Muy buenas tardes. Hoy es domingo 7 de febrero de 2010 y esto que comienza ahora aquí en www.radioela.org, la emisora libre autogestionada de Madrid, es El Ritmo Dominguero. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula que llega. Drácula, yeah, yeah. Drácula, yeah, yeah. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso, pero la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo, de 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con venena, soy un Drácula. Como trippies, cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga al coco. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeah. Pues hemos comenzado muy yeyes, pero el programa de hoy no va a ser yeye precisamente, va a ser más bien sincopado y jamaicano, y eso porque es debido, Julito. Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Pues eso es debido porque según la religión Rastafari, pues hoy celebran el año nuevo, el 7 de febrero. Y por lo tanto hoy el programa va a ser pues todo de música jamaicana, música reggae, ska, mucha música sincopada, la que dé tiempo a meter en esta hora, y vamos a comenzar, además, va a ser el primer programa de Ritmo Dominguero en el que le damos caña al formato del vinilo, un formato que en esta era digital parece que está olvidada, pero ¿para quién estamos dando cancha? Sí, tiene que sonar música en vinilo, tiene un sonido especial, por lo menos para mi gusto el vinilo, que no se debería perder nunca, y deberían salir más grupos en vinilo de todo tipo de estilos, vamos. Y uno de los estilos en los que más se conserva este toque de fetichismo es en esta música jamaicana. Bueno, vamos a poner de todos los tipos, porque dentro de estos estilos, porque es eso, lo hacemos el programa por ser el año nuevo rasta, es una música muy, muy influenciada por el tema religioso. Es una música que se utiliza mucho para hacer propaganda de esta religión, rastafarianismo. Pero te vamos a poner música que utiliza el reggae pues para difundir otro tipo de ideas y que incluso lo critica abiertamente. Vamos a tener un debate musical aquí, como quien dice, ¿no? Sí, es que el reggae, no sé, normalmente se habla de reggae y todo el mundo piensa en lo mismo y tal, pero dentro del reggae hay muchísimos estilos y muchísimas maneras de ver esta música y de entenderla. Pero bueno, yo por tocar los cojones y por no... Por no cambiar opiniones, pues voy a empezar con una canción, pues sí, un poco religiosa, ¿no? Es la canción de Rivers of the Babylon, que bueno, normalmente es más conocida, yo creo que es más conocida por la versión disco que hizo en su día Bonnie M, pero en verdad es una canción originaria de Melodians, y es una canción, pues bueno, que fíjate si será religiosa, que está sacado de un versículo de la Biblia, el versículo 137 creo que es, o algo así, que empieza diciendo: junto a los ríos de Babilonia, allí donde nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion, que es el estribillo de la canción, incluso. Y bueno, pues cuenta, el versículo este habla un poco de que de que cuando llegas a esos ríos de Babilonia tienes que sentarte allí y cantar una canción, y pues esta canción critica un poco de que, pues eso, de que cuando llegaron y los echaron de la tierra y tal, pues cómo van a cantar esa canción si han sido esclavizados y tal, y nos han echado de su propia tierra, ¿no? Y pues bueno, pues Babilonia también, pues bueno, así en el arco Rastafari, aunque fue un reino así como antiguo, que sí, se fue descubierto en Mesopotamia por ahí. En el arco Rastafari, cuando se habla un poco de Babilonia, se habla de un poco de tratan de criticar el modo de vida capitalista, de un modo materialista también de vivir de la gente, y además que suelen enseñar mucho hacia aquí, hacia Europa. O sea que, pues no sé, vamos a escucharlo a ver qué os parece un poco de esto. Vamos a ello, pues a ver si no. Es la primera vez que voy a poner un vinilo, o sea que a ver si sale bien. Seguro que sí. By the rivers of Babylon. estos ríos de Babilonia. Ya hemos comenzado ya el ritmo dominguero reggae en este año nuevo Rasta. O sea, feliz Rasta año a todos. Y ahora vamos a poner una canción que se sale completamente de este tipo. Se sale mogollón de este tipo de reggae. Eso es reggae hecho por un grupo de punk, por lo cual la cosa es bastante distinta. Pero lo ponemos cuando Julito me propuso lo de hacer este especial. Este especial reggae, de la primera canción que me vino a la cabeza, ya que no es un grupo que siga mucho. Hablo de los Tarzán, que es el nombre final con el que se quedó el archiconocidísimo grupo Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Típico grupo más famoso por el nombre que luego por la música que hicieron. Y que hacen una canción, la canción que voy a poner, que es muy, define muy muy muy bien mi manera de ver este estilo de música. El título súper sencillo y claro y contundente, Reggae sin religión. Y la verdad es que no creo que haya mucho más que decir. Esta canción es del... sale en el último disco que grabaron los Tarzán, pero no es lo que ni es violento, hace ya una década, ya llevan separados mucho tiempo. Y yo creo que mejor que enrollarme diciendo lo que pienso yo de cómo concibo yo la música reggae y cómo concibo en general casi todas las músicas, pues que lo diga directamente la canción, que sea bastante más claro y lo preferiremos todos, ¿no? Vamos con ello, el Reggae sin religión de Tarzán. Pues eso, está la opinión de los Tarzán sobre la música reggae, opinión que prácticamente asumo casi totalmente, porque es eso, no es necesario, amo su música, es una música que cada vez me gusta más, pero su religión, pues como todas, no por ser esa, pues no me hace mucha gracia. Pero bueno, vamos a continuar hablando de música, que es lo que interesa aquí a la gente que nos está escuchando, aquí en Radio Ela. ¿Qué vamos a poner ahora, Julito? Pues bueno, pues ahora vamos a poner un poco de reggae sin tradición. Y bueno, pues dentro del estilo así del reggae, pues hay uno que es más romántico, ¿no? Que lo llaman los lovers. Y pues trata de eso, ¿no? De canciones de amor y tal. Canciones románticas. Y pues vamos a poner una canción muy famosa de Eric Donaldson, que pues bueno, fue ganador del Festival de la Canción de Jamaica en cinco ocasiones. En el 71 lo hizo con la canción que vamos a escuchar, que se llama Cherry O' Baby, que bueno, pues fue la canción que le hizo lanzarse a la fama. Y bueno, pues aunque ya de antes ya había compuesto bastante y había cantado bastante, pero esta canción fue la que lanzó. Y tanto es así que le ha llegado a montar un bar, ¿no? con el nombre de la canción y todo, que se llama el Cherry O' Baby Go Go Bar. O sea que bastante cantillo la tiene que tener. Pues vamos a poner, vamos con ello pues. Venga. Cherry low baby, don't you know I'm in need of thee? If you don't believe it's true, what have you left for me to do? Look how long I've been waiting for you to come right in. And now that we are together, please make all my joys come over. Oh, oh, oh, oh, oh. Cherry, oh baby, can't you see I'm in love with you? If you don't believe I do, then why don't you try me? I will never let you down. I will never make you wear no frown. If you say that you love me madly, oh babe, I will accept you gladly. Oh, oh, oh, oh, oh. Pues como también hay esto, reggae amoroso, hemos visto que hay reggae religioso, y lo que vamos a poner ahora va a ser reggae como arma de lucha, y además como arma de lucha aquí en el Estado Español, directamente una banda que hace reggae, no como la que he puesto antes, que no Tarzán, que es una banda que su estilo principal es el punk, pero tienen sus ramalazos de ska, de reggae, de otros muchos estilos. Esto es una banda que es abiertamente una banda de reggae en plan vieja escuela, aunque evolucionaron del ska quizá más zapatillero, escuela escaparrap, quizá lo que hacen ahora. Estamos hablando de los valencianos Kiss Up, que les pudimos ver además hace un par de semanas en un festival organizado por Ateneo Libertario de Villaverde, en el Centro Social Ocupado La Traba. Y cómo parten la pala los cabrones, ¿eh? Joder, qué directazo. A mí me sorprendieron un montón. Yo me esperaba otra cosa totalmente diferente y sonaron de puta madre, macho. Sí, sí, pues esto, una banda, es una banda de Río Valenciano. La canción que voy a poner es de un disco en directo llamado Kiss Up Meets Valencia All Stars. Y ellos mismos lo definen, a ver que lo que encuentre la parte exacta en la que lo comentan, porque es muy curioso. Lo que pretendían era hacer un poco un estilo muy jamaicano, de ponerse, juntar al resto de gente de la escena reggae, dancehall de allí de Valencia. Esto yo como la backing band, la banda acompañante de distintos artistas, con la diferencia de que en esta ocasión la mayoría de los temas eran suyos, y quedó un disco muy muy bueno. Y la canción en concreto que voy a poner se titula, es la pista número 12, Palabra, sonido y poder, aunque antes se llamaba Més fort cauran, más fuerte caerán. Y en esta colaboran con ellos Supa Basic y Queen Smiley, que son dos personas de allí de la escena reggae valenciana. Y la cosa pues suena así, porque tampoco hay mucho más que comentar que eso. Los Kiss Up son un grupo totalmente anticomercial, sí, que colaboran en todo tipo de movidas políticas, ellos mismos lo definen así. Pues deja de ser eso, de concebir la música como un arma de lucha, pero sin dejar de ser eso, de ser música, de respetar las raíces del estilo que hacen. Utilizan mucho esa jerga, esa Babilonia, está mucho en su... esta jerga de la cultura reggae, pero sin hacer algo necesariamente religioso, sino llevándolo pues un poco a las barricadas. Así que vamos con este Palabra, sonido y poder, también conocido como Més fort cauran. We'll be right back. Pues esto era Kisab, Palabras, Sonido, Poder, de su directo Valencia, Valencia All Stars. ¿Y con qué vamos a continuar ahora el pues, programa? Pues ahora vamos a seguir con una banda, pues para mí de las que más me gustan. Es una banda del Reino Unido que se formó pues en la década de los 60 y hacen pues el tipo de música que hacían eran skinhead reggae. Y bueno, la banda en sí era conocida con mogollón de nombres. Uno de ellos, por ejemplo, era The Bees, Las Abejas, otros fueron The Pyramids, Seven Letters and the Zubaba. Joder. Tiene como cojones el nombre. Pero aunque realmente el nombre que con el que se dio a conocer la banda fue Simarib, ¿no? Que Simarib no deja de ser otra cosa que, bueno, si escribimos Pyramids al revés, saldría la palabra Simarib. Y bueno, en el 85 se separaron con un disco que se llama Drunk and Disorderly, y con el nombre de Pyramids. Y bueno, aunque han seguido en activos, por ejemplo, los fundadores de la banda en el 2008-2009 hicieron una gira junto con Pioneers que se llamó Back from the Moon Tour. Luego otro miembro de la banda, Roy Ellis, al separarse sacó varios singles de soul, y bueno, hace poquito también sacó un disco ya de skinhead reggae, el de Skinhead de Macon. Y bueno, o sea que por ahora todavía van saliendo cosillas de ellos, aunque bueno, el disco este salió con el nombre de Mr. Simarib, no era Simarib, uh-huh. Era Mr. Simarib, pero bueno. Y a mí me sonaba malo de Mr. Simarib, pero claro, dejando era, algo, de lo que no sé, prefiero escuchar. No, era el cantante de esta banda, Roy Ellis, pero era él solo con otra banda, vamos. Y bueno, pues he traído un single que tengo de con el que sacaron con el nombre de Pyramids, un single del 69. Que bueno, por un lado viene una canción, una de sus famosas canciones, que es la de Train to the Rainbow City, pero a mí me gusta más la canción que viene por la otra cara, que es una canción instrumental que se llama John Cheway, que a mí me resulta muy graciosa, divertida y bailonga, o sea que... Pues venga, vamos a bailar la gente, vamos pues. Después de los Pyramids o Simarib, al final, ¿quién era que me he perdido? Era Pyramids, pero bueno, como son los mismos que Simarib, pues que más te gusta a ti. Como se escribe al revés y básicamente es lo mismo. Son la misma gente. En el disco pone Pyramids, o sea que serán los Pyramids. Ah, pues ahora va, nos volvemos aquí, nos vamos a Pues no, ahora mismo no tengo claro si nos vamos a Vitoria o a, o a La Rioja, pero nos vamos a una canción que habla de Vitoria, un clasiquísimo del reggae en castellano, como son Los Potato. Y la canción que voy a poner de esta gente, de Potato, que para mí es el grupo de las eternas despedidas, son, eso, se formaron allá por los años 80, son un clásico de la gente que acercaron así un poco el reggae también a la... a la fiesta. Serían quizás la banda reggae del cercana al tema del rock radical vasco, digamos, pero yendo totalmente a su rollo, una banda muy fiestera, pero una banda también con sus buenas pullitas políticas, un auténtico clásico. La tuve ocasión de verles, es uno de estos grupos que me ha empezado a gustar ya crecidito. Tuve ocasión de verles la primera vez en un festival Interpueblos en Leganés y me ganaron, me di cuenta que me sabían muchísimas más canciones suyas de las que creía, y una de ellas pues este clásico que vamos a poner, que habla, ya hemos dicho, habla de la ciudad de Vitoria, por lo cual me mola más porque entiendo de qué a ver si lo volvemos de a qué ver. Habla. A ver si lo volvemos a ver, porque con eso que han sacado un nuevo disco, aunque se hayan despedido, sí, bueno, aquella gira era la gira de despedida, pero han sacado un nuevo disco con 12 canciones inéditas, y entonces a lo mejor tienen que presentarlo. Sí, yo creo que habrá ocasión de verles. Vamos, estuvieron tocando, iban a tocar en Sigüenza, en un festival que se llama Sigüenza No Se Calla, nos acercamos allí a verles. Pero cayeron unas tormentas como no han caído. Que cuando la Alcarria se pone a llover, llueve. Y el concierto lo tuvo a suspender, a nosotros nos tocó dormir en el coche para nada, pero bueno. Como lo he visto, luego ya tocaron al fin de siguiente, que era la fiesta del pueblo, un poco para compensar el esfuerzo a la gente que la había montado este concierto, una asociación sin ánimo de lucro ni nada. Así que nada, vamos a escuchar este clásico de Los Potato, este Rula. Que además eso es una canción guapa, guapa, guapa. Así que vamos con ello. Vamos con Rula. Thank you. y nos vamos a ir de Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley de este casco viejo. Nos vamos a otro sitio, a una ciudad sin ley, como es Chicago, para escuchar una curiosidad curiosa, por lo menos. una curiosidad muy curiosa, y la verdad es que la verdad a mí me ha dejado bastante loco y me ha gustado mucho, por otra parte, ¿no? Porque, bueno, es una banda que se llama The Drastics. Drastics, perdón. Drastics, como de drástico. Sí, supongo que sí. Dejé el inglés yo un poco chungo, pero bueno, sí, me imagino que serán drásticos. Y bueno, pues el título se ha llamado The Drastics vs Michael Jackson. Y el LP se llama NG Rockers. Y lo que han tratado de hacer básicamente es que esta banda pues ha tocado, ha hecho sus propias versiones de canciones de Michael Jackson, ¿no? En clave de reggae, pues unas versiones un poco personales de pues de Michael Jackson, pero variadas, ¿no? Porque hay desde el I Want You Back, el Billie Jean, el Small Criminal, el Rock With You, no sé, son seis temas, ¿no? Desde Jackson 5 hasta lo último que hizo. Y bueno, pues lo que han hecho ha sido eso, pues sus versiones así instrumentales que tenían de estas canciones de Michael Jackson, mezclarlas junto, han cogido pistas de la voz de Michael Jackson y las han mezclado, y ha quedado un trabajo muy interesante y que a mí me gusta bastante. También tengo que decir que a mí me gusta Michael Jackson y eso, o sea que también cuenta un poco eso. Lo sacaron así para celebrar el cumpleaños de Michael Jackson, y como curiosidad, ¿no? Contar esto. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es que lo escuche la gente, escuchar, bueno, yo voy a poner la canción de Billie Jean, que esa es la que más me gusta a mí también de Michael Jackson, que lo escuche la gente y que juzgue a ver si mola más así Michael Jackson o mola en pop, o de las dos maneras, o de ninguna. Va a pasar del rey del pop al rey del reggae. Vamos a ver cómo es esto. Dale, con gana. Ay. I smell a sweet perfume. Y ahora, tras esta versión de Michael Jackson, vamos a continuar hablando de versiones, pero exactamente, si en vez de ser un grupo de... A ver, me estoy liando con lo que quiero decir, pero la idea la tengo clara. Ya te entiendo, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, porque luego voy a poner otra versión. Si hemos puesto ahora una banda de reggae haciendo una versión de un grupo de pop, por algo vamos a poner, es un grupo que no es como que tal no, de reggae, ahora haciendo una versión de un clásico del reggae, como es el 5446 de Tus and the Maytals, la revisión que hizo Fermín Muguruza en su primer disco, el Brigadista Sound System, que es una versión muy muy buena, además, que mezclando idiomas, mezclando el inglés de la original con el euskera que utiliza Fermín Muguruza en su discografía, y con el castellano, porque en esta canción... Con esta canción colabora con Todos Tus Muertos, está una banda argentina que también se acabaron volviendo Rastafaris, se ha dicho, sí. Una banda ya desaparecida muy muy buena, y así que a ver un poco, a ver qué os parece esta versión archiconocida de este clásico de Tus and the Maytals, el 5446, que es el número de que tuvieron cuando estuvo en la cárcel, no sé si exactamente cuando estuvo... Tuts Heaver en la cárcel, o habla como... No sé su biografía, solo sé eso, que la canción habla de eso, sí, de la vida carcelaria, no cuando, sé. Cuando él estuvo en la cárcel, la canción en realidad se titula así, ¿no? 54, 46, One sí, by Number... Era mi número, sí. Y no, si es con que... eso, porque cuando él estuvo en la cárcel, su número sí que era ese, en verdad. Sí, es un poco... Vamos, tengo por aquí la... Es un poco biográfica, sí, la canción. Claro, o sea, que sea biográfica, obviamente le da por hablar de la cárcel, pues como le puede dar a tanta gente sin necesidad de hablar de algo, sin necesidad de haberlo pisado. Y a ver aquí... Sí, dice un poco eso... Te me detuvieron, me apalearon en una oscura celda, ahora estando libre, dime cuál era tu número. 5446 era el mío, pero están equivocados. Así que vamos... Vamos a ello con este Fermín Muguruza y este clásico de Tus and the Maytals. Give it to me three times. And I'll do it loud. negro, dices bajo 46, dice Trump. Te acusaron de malvado y nadie te dio perdón. Dispararon a Mansalva en un oscuro callejón. Pero vos que te culparon porque eras del barrio. No hay justicia para el pobre, te vengo a explicar. Ni rico que sea noble, voy a manifestar. Vengo en directo, vengo sonando y a lo malvado decapitando. Vengo en directo, vengo sonando y a lo malvado decapitando. Pues eso, el 54-46, 54-46 de Tusan de Maitals, versioneado por Fermín Muguruza. Y vamos a entrar en la recta final de este ritmo dominguero de hoy, 7 de febrero, hablando un poquillo de concierto, que además viene un poco a cuento de la canción que vamos a poner ahora. Porque los primeros conciertos que tengo aquí en nuestra agenda son los que va a haber este jueves 11 de febrero y viernes 13 de febrero de Moose ante Latin Reggae Band, que para poner un poco de quién es este grupo de nombre tan extraño, pues básicamente es el antiguo cantante de Agua Bendita, es el grupo que vamos a poner después, con su nueva banda, y va a estar el jueves en la Sala Siroco, en la calle San Dimas 3, y el viernes estará junto a otros dos o tres grupos que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento, en el Coco La Condenada, este centro ocupado que está en la calle San Enrique 5 en Estrecho. Sin más conciertos, más datos que hay, por ejemplo, El viernes 12 también hay un concierto en el EVE, que van a estar matando gratis presentando un nuevo disco. El concierto costará 5 euros o 8 euros con el CD, como te guste más. Sí, eso está llevando mucho ahora. Además, los grupos es lo más fácil que puedes hacer, distribuir tus CDs en los conciertos a un precio así razonable y así. Y yo creo que está funcionando muy bien. Hay grupos que están haciendo así, es la forma un poco más de vender discos ahora que realmente apenas se venden discos, es un hecho. Más conciertos que hay, ya nos vamos a la semana siguiente. Tenemos a dos mitos del punkiri, como son los UK Subs y los Vibrators. Están en Gruta 77 tocando por 10 pavos. El viernes 19, Vindicatio en el Jimmy Jazz estarán tocando gratis. Sí, que eso, en el Jimmy Jazz está este pub de Vallecas, están ahora de aniversario y están montando bastantes conciertillos como cada año, porque luego veremos que hay varios. Luego nos vamos al sábado 20 de febrero en la jornada. El 18 también, mira, sí, lo tenía apuntado aquí, que se me ha pasado. En el Jimmy Jazz gratis también tocará Guerrilla Punk, que es una banda formada por miembros de bandas como La Broma de Satán, La Ubi, Disturbio 77. Sí, esta gente mayorcilla del punk madrileño, por decirlo de algún modo. Luego el sábado 20 de febrero hay una jornada en solidaridad con los antifascistas rusos, que incluye entre la programación, hay un homenaje a los antifascistas rusos asesinados últimamente, la proyección de un documental, también habrá una charla, y después habrá un concierto en el que actuarán los franceses Brigada Flores Magón, No Saben Hoy desde Zaragoza, y como grupo anfitrión desde Madrid, Los Rajando Timbales. Será el centro social ocupado La Traba, está en la calle Batalla Belchite 17, en el metro de Legazpi, y valdrá la entrada a 8 euros. El viernes 26 de febrero estarán Berry Charrac en la Sala Heineken, pues las entradas son 15 euros anticipadas, 18 en taquilla. Y comentar que casi seguro que habrá una entrevista a Berry Charrac esa semana en este nuestro programa, en este ritmo dominguero. También el fin de semana, el sábado 27 de febrero, actuarán los chicos del Maíz en el Jimmy Jazz, y como es este aniversario, pues será la entrada gratuita. Sábado 27 de febrero también hay un concierto solidario con Palestina, donde tocarán Desperdicio, Armando Bulla, y ¿qué más da? Es en el Centro Social La Fábrica, que está en Villalba, por solo 2 eurillos. Y el domingo de 28 de febrero estarán actuando en Gruta 77 dos bandas de fusión, como son Comando Cachimba y Sagra Tambac, desde Alicante, y es muy probable también que les tengamos en ritmo dominguero haciendo unos temitas en acústico, para que sepáis lo que os vais a esperar luego por la noche. El 6 de marzo tenemos una gran velada hardcore en solidaridad con los antifascistas detenidos en Toledo, y actuarán pues muchachos Racing Hate, Proterbia, Camino a la Perdición, Wild Dog, People Say, y es en el Centro Social Ocupado La Gotera de Leganés, desde las 6 por 4 euros. Y nosotros un poco la agenda de conciertos. Recordamos que si montáis algún concierto, tocáis algún grupo, os interesa cualquier cosa, podéis escribirnos a la dirección ritmodominguero@gmail.com. Ahí prometemos respondemos a todos los mails, porque además como tampoco recibimos millones, y que dentro de poquito tendremos nuestra propia web en internet, donde colgaremos los programas, comentaremos todo este tipo de cosillas sobre la música. Pero de momento nos podéis encontrar, pues ya sabéis, en este email y también, por supuesto, en la web de Radio Ela, www.radioela.org. Para mandarnos peticiones también de cualquier cosilla que queréis que suene en el programa o lo que sea, pues aquí estamos para ponerlo. Claro, pues, y entramos ya eso, ya en la recta final. Creo que queda tiempo para una canción. Como comentamos al empezar con la agenda, va a ser Agua Bendita. Explícanos un poquillo. Bueno, pues he traído lo que es el tercer disco, bueno, lo que fue el tercer disco de Agua Bendita, que se llama Gente Camina. Bueno, Agua Bendita empezó siendo un grupo más de ska, así cañerito y tal. Muy fiestero, sí, del rock ska, punk ska. Sí, y bueno, pues con el tercer disco ya empezaron a hacer algo más de reggae, que ha ido desembocando en lo que es ahora, ¿no? Mousa and the Latin Reggae Band. Y bueno, pues he traído, pues ya te digo, el disco se llama Gente que Camina, y la canción que he elegido es la que abre este LP, que se llama Auschwitz. Pues vamos con ello, y básicamente pues ya queda tiempo solamente para esta canción y despedirnos, así que nada, un abrazo a todos los que nos han estado escuchando en este directo, en este año nuevo Rasta, feliz año nuevo a todos. Y nada, esperemos que os haya gustado, y ya recordamos, los próximos programas hablaremos con el cantante de esta banda que vamos a poner ahora, este Mousa, vamos a hablar con Berry Charra, vamos a hablar con Comando Cachimba y Sarra Tambag, y tendremos muchas más cosillas. Y recordamos, abiertos a vuestras peticiones en ritmodominguero@gmail.com. Nos despedimos con la bandita, un abrazo. Chao. Me equivoco siempre de botón. Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta. Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta. Qué matanza, qué masacre, qué tortura, qué racismo que cometieron estos hijos del fascismo. Nunca entenderé ni comprenderé todo lo que hicieron, y tampoco entiendo que haya gente que los apoye. Y si hubiera una guerra y me separa de ti, me separa de mi casa, de mi gente y de aquí. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia dónde correría? Querría llevarme a mi madre. A lo peor no podría. No sé si iría. A lo peor no podría. No quiero una guerra, quiero tu vida, quiero mi vida. Y quedarme aquí. Mando un buen porro. Quedarme aquí. Oh, mando un buen porro. Quedarme aquí. Mando un buen porro. Se levanta, Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta. Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta. Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta. Y tú lo has pensado, puede pasar a ti. Tú lo has pensado, puede pasar a ti. Tú lo has pensado, puede pasar. Thank you. levanta. Auschwitz, escucha, mi pueblo unido se levanta. Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta. Auschwitz, escucha, el pueblo unido se levanta.